el camino y es la vida. Cristo es el camino y la verdad. Él es el refugio de mi vida y me sostendrá. No me detendré jamás, no Señor. Yo lucharé hasta el final con valor. No me detendré jamás porque yo con Cristo estoy. Es el refugio de mi vida.